hemos escuchado, estaba pensando, haciendo cuentas ahora, y hemos escuchado esta melodía, el himno del planeta Duna, que comienza justamente ahora, en este preciso momento, 200 veces ya, que se dice pronto. Sí. Javi Sánchez, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí celebrando nuestro, ¿cómo se diría? Bicentenario. Bueno, bicentenario tampoco, no llamo... Bueno, 200 años no, pero vamos, 200 programitas, sí. Con este. Y Juanma Beltrán, que ha sido el listo, el que nos ha apuntado, desde, pues vamos a saber, vamos a conocer ahora dónde se encuentra, es nuestro dibujante con maletas. Juanma, muy buenas. Buenos días. Pues los listos normalmente suelen meter la pata, por ejemplo, pues listos. Y como dice bien Javi, no es bicentenario, serían 200 años. No es que se me haya hecho como 200 años. Pero bueno, viene bien, viene volando. Sí, sí, sí. Volando, ¿no? Sí. Además de verdad, Pues os diré un poquito, y en relación como siempre con la actualidad, que estoy al norte. ¿Al norte? Es como... ¿De dónde? Un poco vago, al norte de donde estéis vosotros. Ah, vale. No, es un concepto, el norte. Sí. Y ahora después comentaré un poquito, también un poquito a cuento de qué viene eso, uh-huh, en la actualidad. O sea que hemos mirado la brújula y está al norte. Es el, la primera pista que damos, después vamos a seguir tirando de la lengua. Me fui el domingo y había una lluvia, y había un tráfico, y había un de todo. Que... Sí, todos mojados hemos estado estos últimos días. Parece que el tiempo, no sé, despeja un poco, pero no te fíes. Así que empezamos celebrándolo. Fermín ha venido con el traje de los domingos, está ya preparado. Fermín, cuando quieras, que enseguida vas a Sebas también, claro, para brindar. Ahí estás, es que nos llena de orgullo y satisfacción el momento este. Parece que fue ayer, ¿eh? Sí. Cuando llegaron los compis de La Duna, la Asociación de Creadores de Cómics de Almería. Con cara de susto. Sí, que eran cachorritos todavía. Le pusimos una taza con leche y migas de pan. Se pegaron ellos. Los sacábamos tres veces al día a hacer sus cosas. Y les hemos tomado mucho cariño, mucho afecto. Y ellos a nosotros creo que también. Sí, hombre. Cambiaste la leche por la mirinda. Claro. Ya cuando os veía crecidos, digo, vamos a ponerle mirinda. Otros 200 metros que volví a pasar la leche, claro. No te nos va mucho trote. Sí, señor. Pues feliz cumple programas. Planeta Duna, 200 programas esta semanita. Sebastián, cuando quieras, venga, hijo. Vamos a por ello. Gracias, Fermín. Después te escucharemos y nos deleitaremos. La de la negra, en este caso, para Javi. Sí, se ha vuelto otra vez, sí. Sí, aquí está la negra. Vale, la de Azafrán, que la habíamos sacado ya, pero vamos, como Raúl Moreno no puede estar esta semana, que volverá la próxima, pues se la vamos a meter de nuevo en la fresquera. Es que ha ido por la tarta. Claro, sí, que es lo suyo. Y, Juanma, ¿qué te mandamos al norte? No, chumbo. Digo chumbo, ¿no? Como siempre. Pues venga. Marchando. No, rompe las costumbres, ¿ves? Ya que estamos. Estaba yo pensando que hemos ido creciendo, pero incluso en tiempo, ¿no? Porque cuando entramos el capitán Caparrao y yo en su momento, creo que hacemos programas de 15 minutos, ¿no? 15 minutitos nada más. O sea, hola, ¿cómo estamos? Ah, porque no había confianza, ¿sabes? No habíamos roto el hielo todavía, y bueno, lo típico, hablas del tiempo, de alguna cosa más. Yo pensaba que se acabarían los temas en 2 o 3 semanas. No, pero... os había hecho muy fuertes y vamos a ver la temporada que viene si a lo mejor ocupáis más tiempo todavía, ¿eh? Bueno. Nada más 2007, ¿no? Empezamos. Sí, no, antes, 2006 me parece. 2006, ¿eh? Sí, pero no vamos a recordar porque somos muy mayores, ¿sabes? Vale. Entonces me voy a poner yo a llorar de un momento a otro, así que nos vamos directamente por la actualidad dunera. Vamos a la actualidad. Que me emociono fácilmente yo. Bueno, y hoy queremos destacar en la actualidad una noticia... Bueno, un poquito lo llena todo porque es muy cercano a nosotros, viene desde Moviola, en este caso Moviola Films, porque ya recordáis que Moviola, aparte de una tienda de cómics y de inicialmente Videoclub, creo que todavía tiene películas para alquilar, en Moviola también es una productora, y Moviola Films nos presenta hace poco, hace nada, la semana pasada creo, o anterior, el teaser de uno de sus próximos estrenos. Toma ya. Sabéis que siempre, no, claro, esta gente no para, desde aquella primera de, bueno, ahora me ha pillado fuera de juego. De Don Juan. Ahí, Don Juan yo, sí. Que no me viene la palabra, y o Alejandro de Argamasilla, pues ahora nos presentan El Norte, ese es el título. Ah, amigo. Ya voy yo hilando, ¿sabes? Voy a poner un enlace concreto del tráiler, cuando pueda poner la entrada, que ya sabéis que últimamente suelo ser poco puntual, pero bueno, lo pondré. Y directamente para que accedáis a él, y si no, pues podéis verlo, por supuesto, en la dirección que diré a continuación. En general, la información se puede encontrar en el blog que se ha creado ex profeso para este proyecto, ¿no? Que es, espérate que esto lo hice muy bien Javi, pero lo voy a decir yo, a ver. http://. Oye, fenomenal, te ha salido, Eso es de base, viene de fábrica. Y luego ya lo que tenéis que escribir vosotros es cortometrajeelnorte.blogspot.com. Sencillo, ¿no? Porque perfecto, básicamente es un cortometraje y se llama El Norte. Creo que ya hemos comentado en su momento, porque ya lo mencionamos, no sé si acordáis, hablamos de él. Sí, un poquito, sí. Que tenía, si no acordáis. Sí, sí, sí. El cartel promocional, en el que se veía un mar revuelto y una barca así que recordaba a un tipo, un cayuco o a una patera. Bueno, pues realizado por Sergio Fenoy, el estupendo ilustrador almeriense, que es miembro de La Duna, todos lo conocemos por eso, y porque es el autor, sin ir más lejos, de la portada del último número de La Duna, El Multiverso. Que sigue en la calle, por supuesto, que está a la disposición de los amigos que quieran tenerlo. Que también participó, además, en el corto de Jandía Gamasilla, que también participó Raúl, haciendo diseño de fondos. Sí, sí. Por eso hay un feedback ahí interesante. Movió la duna. Y bueno, Sergio, pues esto del cartel ya lo vimos en su momento y ahora ya tenemos el trailer. Aunque de momento hay poca entrada en esta página, o sea, en esta página básicamente en cuenta lo que son entradas, tipo blog, están el cartel y el teaser, ¿no? Pero si puede, aparte, disfrutar, tiene otras secciones para pinchar donde puedes ver recopilación de bocetos, típicos bocetos, estas animaciones también a lápiz, ¿no? Que se ve un poquito el proceso, que es muy, siempre es muy, muy agradable eso de ver, ¿no? Los personajillos medio bocetados, cómo se mueven, ¿no?, en la pantalla antes del acabado final, fotos de documentación del proyecto, storyboard, etcétera, todo lo del proceso. Eso también es una cosa que gusta mucho y que, bueno, te puedes hacer una idea de lo que va a ser. Tiene buena pinta. No sé si habéis hecho un vistazo. Sí, yo sí, bueno, y la verdad que tiene, como tú lo que haces muy bien, la tiene bastante buena pinta, ¿sí? Hombre, es cortito porque, bueno, es un cortometraje, o sea que el tráiler de un cortometraje tiene que ser, si cabe, pues un poquito más corto. Más cortito, sí. Que el de, por ejemplo, que no es un tráiler, que es una fregoneta, más o menos. Sí, una fregoneta, sí. Pero bueno, que nos da una idea un poquito que va a tratar seguramente el tema de la inmigración, seguramente. Y nada, pues animamos a todo el mundo que se pase y ya estamos pacientes por verlo. Qué bueno. Pues nada, enhorabuena. Felicidades a los amigos de Modula una vez más, porque siguen creciendo, expandiéndose como el universo y el planeta Duna, exactamente igual. Y llegan con este corto. http://, no una, sino dos barras. cortometrajeelnorte.blogspot.com. Este es el enlace que Juanma Beltrán, desde El Norte, va a colocar en unos minutos. Perfecto. ¿Hay algún apunte más de la actualidad? No, con esto yo creo que tenemos bastante. Si Ramón no quiere decir algo más, pues ya... Es cosa de Ramón, claro. Es cosa de Ramón. Venga, pues Javi, cuando quieras. Voy para allá. Te toca a ti. Ahí va. Estoy acostumbrado a coger bombo. Es lo que tiene. La trompeta de Ramón un poquito enlatado esta semana. Después de disfrutarlo en directo la semana anterior. Espectacular, como siempre. Inimitable. Ramón informa en directo en el planeta Duna. Bueno, pues echando de menos a Ramón en directo, como tú decías, que se le echa de menos, ¿eh? Hombre, ya te digo yo. Yo, al principio no te das cuenta, pero luego esa presencia... Yo lo añoro, sí. Hace falta, la necesitas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como no la tenemos, pues tenemos su noticia. Y esta resultó muy curiosa y bueno, podría haber entrado en casi en página o en 24 de la semana o noticias. Bueno, es una cosa curiosa, es guionista americano. La popular página sobre cómics norteamericanos Comic Book Resource propuso una votación entre sus lectores para realizar una lista con los mejores guionistas del mundo del cómic. Bueno, eso dentro de lo que cabe es habitual, pero normal, bueno, sí. La gran... como diríamos... ¿Sorpresa? No, aceptación que tiene esta página, o sea, el seguidor y tal, pues le da un poquito de valor. Ahora mismo empiezan a publicarse los resultados y, bueno, podríamos decir que son discutibles y parciales, porque aunque ya he dicho que tienen mucha representación de público, hay que tener en cuenta que este tipo de lista, la página está enfocadamente se ha enfocado principalmente a sus lectores y son norteamericanos. Uh-huh. Por lo que lo normal es que nos encontremos totalmente con guionistas del mundo anglosajón y que sean de Marvel o DC seguramente. Casi todos, ¿no? Pues son los únicos que conocen, ¿no? Por allí. Claro, pero sirve para tomar un pulso de referencia pues a las actuales referencias de este tipo de público en concreto. Quizás sería como muy específico. Por eso digo, los mejores guionistas, por si podríamos decir, del cómic americano. Pues, sí. Aunque ya veremos que hay algunas excepciones, ¿no? Si rebusca, pues, es complicadito un poco de encontrarlo porque hay muchísimas entradas. Hay pues, 150 los principales, 125 los que están dentro de la lista. Bueno, pues si rebusca y encuentra al final, o al principio, según haya entrado, ¿no? Que los blogs, ya sabes que lo último es lo que primero que aparece, ¿no? Sí. Y si intenta encontrar los que están en la cabeza de la lista, bueno, pues en el número 5, a ver si adivina de qué nos encontramos. En el número 5. A ver, Javi. Yo diría que... Al chacho, te lo está diciendo. Sí. Es el tacho, tío. Para nosotros el chacho. Exactamente. Stanley. Tiene 1.662 puntos. El de número 4 a Warren Ellis con 2.338 puntos. En el número 3, los puntos los digo para que veamos la diferencia con el ganador, también ha tenido una referencia. Quizás no ha sido lo apurado que haya podido ser el resultado. Vemos que ahora mismo duplicarán, el ganador duplica esta cantidad del tercero al quinto. El tercero es Neil Gaiman. Uh-huh. Gran autor, 2.395 puntos. El segundo puesto es para Grant Morrison con 4.102 puntos. Y, como no, me lo voy a saber. El primero me lo voy a saber yo, tío. Con 4.551 puntos es para pues, Mr. Alan Moore. Sí, señor. Que está en todos lados y aunque esté jubilado, pues está en todos lados. y el número uno. No sé un poco cómo veis. Se han votado a clásicos, porque también se cuelan algunos de los autores más de moda, ¿no? Como Warren Ellis. Hombre, yo desde fuera, y antes de que dé su opinión experta y con conocimiento de causa, Javi, a mí me parece normal que esté Alan Moore por todo lo que lo hemos nombrado y por todo lo que es, y Stan Lee también. Ahora los otros tres, pues hombre, no sé. No sé si te esperabas esa posición o no, te ha sorprendido, Javi, o... Stan Lee está en el puesto alto, creo yo, por los personajes que ha creado, no tanto por la calidad de sus guiones, creo yo, no sé. De todas formas, esta votación se supone que se hace sobre los guionistas en activo, sobre los mejores guionistas de la historia, o... Yo creo que todo. Pues, hombre, porque Alan Moore no está en activo ahora mismo, ¿no? Y Stanley creo que tampoco, ¿no? Tampoco. Por eso. Como guionista, no sé si de vez en cuando hace alguna cosilla, en plan como algún argumentillo, pero yo no creo que esté muy... No. Yo, desde luego, si me tienes que preguntar alguna vez quién es el mejor guionista, pues para mí es Alan Moore. Eso es indiscutible, vamos. O sea que por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha representado al mundo del cómic y para todo lo que sigue representando y por hoy, digamos, que es que ha dejado una estela al tío que todavía le dura. O sea que ya digo, no sé si es porque, obviamente, estamos hablando de quién te parece mejor guionista o de los que estén activos. Si es que estén activos, desde luego hay gente que ha votado por cada lado. A otro que le da la gana, pero sí, yo de luego estaría de acuerdo con... Dentro de lo que es género, lo que dice Juanma, el mainstream este norteamericano, ¿no? Porque claro, también, o sea, no sé, solamente que el hecho de que sean solamente norteamericanos, por ejemplo, Alan Moore no es americano, ni creo que... Es que no se especificaba que tuviesen que ser norteamericanos. Uh-huh. De hecho, ahora, como curiosidad, nos encontramos a Kazuo Koike, el autor japonés del manga, el lobo solitario y su cachorro, en el puesto 89, por ejemplo, y no a japonés, y hay algunos autores. Lo que pasa es que yo creo que los lectores, principalmente de la página, solo leen. Es que realmente los americanos solo leen superhéroes prácticamente, superhéroes. Hay muchos de los que están ahí que tienen personajes que no son superhéroes, pero que se nota lo que más lee, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, pero... autores europeos, poco. Sí, sí. Pondré un enlace. Y ya, pues, también por curiosidad, en esta misma página, o sea, dentro del casi mismo enlace, están también los 125 mejores dibujantes, que ellos lo llaman los artistas, ¿no? Los artistas. Los guionistas no son artistas. Sí, como en todo lo despectivo, ¿no? Artistas. Mira al artista. Mira los artistas, esto. El arte siempre lo dicen así, en los dibujos hace referencia. Y si acaso lo mencionamos, los cinco primeros también, como curiosidad. En el 5 está Neil Adams. En el 4, George Pérez. Este sí me lo esperaba yo. ¿Sí, no? George Pérez. Sí, George Pérez. George Pérez. En el 3, J.H. Williams III. en el segundo Frank Quitely y en el primer lugar el rey, ¿no? Jack Kirby. Por eso decía que creo que no tiene nada que ver con que esté en el... Sí, está claro, ¿no? Bueno, de hecho, Jack Kirby está muerto, o sea... Que... Sí, o sea que no, el activo no está. No solo lo publica, sino que no está el hombre como para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por curiosidad, yo creo que también ha combinado en este caso, por ejemplo, Frank Kitely, que también está teniendo unos éxitos muy grandes actualmente, ¿no? Uh-huh. Con grandes clásicos. Yo creo un poco, ha mezclado un poco, ¿no?, esa tendencia, ¿no? Es decir, voto por... ¿no? Uh-huh. O no sabremos si a la larga Frank Kitely tendrá tanto bagaje como para que en futuras votaciones pudiese estar en el segundo puesto, uh-huh, pero supongo que ahora mismo sí, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y eso era la votación. Siempre soy curiosa este tipo de páginas. Hay muchas votaciones, hay muchas encuestas en todo internet, pero bueno, siempre que tengan una base fuerte y un gran público, te puede servir de referencia. Está claro. Yo abro una sección dentro del noticiero de Ramón, el telediario, radio diario en este caso, ramoniano. Y voy a trasladar esa misma pregunta aquí a ustedes dos, a Juanma y a Javi. Si preguntamos por los guionistas, los mejores guionistas dentro del panorama español y los mejores dibujantes, no os voy a pedir una lista de cinco, pero sí, no sé, un par de ellos. Dos guionistas, dos dibujantes. ¿Quiénes deberían estar? A mí me ha pillado un poquillo... Fuera. ¿A que sí? Es lo que pretendía, digo. Lo voy a pillar, sí, ahora, hombre, con el paso cambiado, ¿sabes? Porque además también lo bueno que tiene el cómic español, incluso ya hablando incluso dentro del cómic europeo, es que, claro, o sea, es muy variado, es decir, no es tan solo Caballero Rey, o sea, ahí te dedicas a los superhéroes o no te dedicas... O sea, aquí la peña lee muchísimo más variado, digamos, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, tiene gente como Paco Roca, tiene gente como Francisco Ibáñez, tiene gente como Han, tiene gente como... Sí, o sea, guionista, por ejemplo, puede desde Víctor Mora hasta, no sé, Abulí, que no tiene nada que ver, pero claro, es que no puede decir que si uno mejor que otro. Es que es muy fácil porque dice, bueno, como, si te das cuenta, por ejemplo, Neil Adam, George Pérez, William Fogerty y Jack Kirby, superhéroes. Entonces, claro, todos son del mismo género, claro. Todos del mismo género. Dentro de eso, pues te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, pues, uno es más realista, otro más tal, pero claro, en nuestro caso, más cuando también se juega mucho con el cómic de autor, que es que tú seas tu guionista también, o sea, seas guionista y dibujante también. Uh-huh, uh-huh. Entonces creo que es una pregunta un poco más complicada, pero no sé, hombre, yo la verdad es que gente como, ya digo, clásicos como Víctor Mora o Francisco Ibáñez, son gente que siempre debería estar ahí, tanto por lo que han hecho como por lo que han aportado a la historieta. Juanma, por alusiones, estarías de acuerdo con Javi, más o menos, ¿no? Estaría muy, muy de acuerdo. Tendría a lo mejor que decir cuál es el mejor dibujante español de superhéroes, por lo mejor puede decir Carlos Pacheco, un poquito más, con más tranquilidad. Yeah. Pues más o menos, si dices que empieza a hablar de, por ejemplo, actualmente Juanjo Guarnido, Carlos Pacheco, Hernández Palacios, esos son grandes ilustradores, grandes dibujantes. Y guionista, pues a gente como Carlos Jiménez, aparte de buen dibujante, hace muy buenos guiones. Uh-huh. Y... Sergio Uleda también es un buen dibujante. Sí. Pero ya te digo, como son estilos tan diferentes que es que realmente no puedo decir que el estilo, por ejemplo, humorístico tenga que estar por encima del estilo realista o el estilo este que hace, por ejemplo, Juanjo Guarnido. Que Juanjo Guarnido es un... O sea, yo no se me ocurre nadie que dibuje mejor que Juanjo Guarnido. O sea, dibuja diferente a Juanjo Guarnido, pero no mejor. Claro, claro. Sí, es que es el tema. Es cierto. Pero no sé, en guiones sí que habría que hacer categorías, como en los Oscars, ¿no? Decir, pues el mejor cómic, el mejor guionista de humor, pues puede ser este, ¿no? El mejor guionista tal... Otro, pues, sí. Yo deduzco de esto, es decir, de lo que estamos hablando ahora, que el mercado europeo, por así decirlo, del cómic es mucho más amplio, a lo mejor no en cuanto a dividendos, a lo que realmente está ganando la industria del cómic a un lado y al otro lado del Atlántico, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Yo creo que aquí la gente hace cómics porque le gustan, y ahí hace la gente hace cómics para ganarse la vida. Entonces lo hacen en plan fábrica. Claro, claro. Ya si hablamos incluso, por ejemplo, de mundo japonés, ya es una locura. O sea, ahí puedes encontrarte cientos de dibujantes que es que realmente no sabes... Hombre, hay algunos que tienen un estilo muy concreto, es indiscutible, y tienen legiones de fans. No sé, por ejemplo, Toriyama o Tomo. Pero que también te puedas buscar, no sé, una cantidad de... Una legión de gente que son prácticamente lo mismo. O sea, son... Y en Estados Unidos pasa igual. En Estados Unidos Los grandes son, sí, más o menos, tienen un estilo propio, pero los que llegan primero no les dejan tu estilo propio. Uh-huh. O sea, tienes que calcar prácticamente todo lo que hay hasta ese momento, una serie, tal, tal, tal, tal. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, pues lo malo que tiene es que quizá no te puedes dedicar tan profesionalmente como te puedes dedicar allí. Lo bueno que tiene es que también en ciertos momentos tienes la libertad de poder dedicarte a hacer algo que realmente sí te llena mucho, ¿no? Porque te hace una historia propia o, claro, o en fin, otro, este es un mundo totalmente diferente. Uh-huh. Bueno, cerramos el informativo de Ramón con este debate improvisado y la encuesta o el estudio Andar por Casa, que hemos comparado aquí este mercado con el otro, y Javi pues muy hábilmente nos ha puesto los puntos sobre las íes, nunca mejor dicho. Así que Ramón, cuando quieras. Está entrenándose ya para el próximo año Ramón, Madre mía. Después de su primer lugar. Después llegó octavo al final, pero bueno, estuvo ahí, ahí. Vale, Javi. A ver si viene ya Raúl, porque yo no puedo con esto. Es que pesa, sí, pesa. Raúl está, es un tipo fuerte, ¿sabes? Tipo alto, aguerrido, fuerte. Sí. Está acostumbrado además al tanto. Bueno, llega la melodía de otro clásico, es la web de la semana. Recuerdo que estamos en el programa 200 del Planeta Duna, que se escucha en nuestros días de radio y además los domingos últimamente también. Así que un saludito a los amigos domingueros, que estén con nosotros a esta hora. Vente una poña a la playa sintonizando Planeta Duna, sí. Y por supuesto en la web de la Duna, laduna.es. Uh-huh. Bueno, pues la web de esta semana es www.golfinia.es. Golfinia. Es Golfinia. Una web de un resort que puede hacer unos juegos de golf. No, mentira. Ah, amigo. Es una web dedicada al personaje Golfinho. Y todos diréis, ¿pero quién es y cómo nace Golfinho? ¿En qué equipo juega, sobre todo? Sí. ¿Dónde juega Golfinho? ¿Sí? Que vino del Corinthians. Estaba en la órbita del Flamingo, no. Bueno, en enero del año 2000, Edición Serais de Galicia publica el número uno de la revista mensual Golfinho, dedicada a la infancia. Dirigida por Miguel Vázquez Freire, cuenta con la dirección artística de Fausto Isorna. Sus páginas mezclan historietas con secciones de carácter didáctico. Esta primera etapa se cierra en 2001, en el número 14. En 2002 vuelve a salir como parte de la oferta de suplementos de fin de semana de La Voz de Galicia, con el mismo equipo directivo, aunque en esta etapa todas sus páginas se dedican a series de historietas. Como personaje, Golfinho nació durante la primera etapa de una forma un poco accidentada. La revista pronto se vio la necesidad de contar con un personaje que sirviera de mascarón de proa y de comunicador preeminente con los lectores, tarea que se le encargó a Fausto. Inspirado en la cabecera de la revista, Fausto concibe un delfín antropomórfico, habitante de un misterioso país submarino cuya extranjería permitía crear situaciones paradójicas y humorísticas al confrontarlo con las costumbres humanas. Desde el primer momento, Golfinho es extranjero, un inmigrante indocumentado, y vive de polizón en la fuente de los parques mientras busca trabajillos para ir tirando, por ejemplo, repartidor de pizza. Hasta que un editorial lo descubre y lo convierte en personaje de cómic. La primera historieta de Golfinho se publica en Golfinho Mensual número 1 y luego intermitentemente durante la primera etapa. En la segunda época de Golfinho Semanal comienza con un personaje de portada en la que protagoniza un gag humorístico, y el número 35 se combina con la serie para entregar Golfinho y los invasores, que queda inacabada al cierre de la revista en 2004. Esta es una estupenda web donde encuentra información sobre Golfinia y Golfinho y su historia. Personajes que pertenecen a la serie: bocetos, dibujos, pin-ups, historias cortas, tiendas donde comprar los dos álbumes publicados hasta el momento sobre este personaje, y noticias donde se informa sobre eventos relacionados como exposiciones, presentaciones, etcétera. Yo la verdad que reconozco que no conocía este personaje, pero la web me ha contado. Uh-huh. Porque además tiene, vamos, que resuma calidad por todos lados. Tanto el personaje, más que se nota que esta gente lleva ya tela. Y a mí la verdad es que me queda con ganas de conocer más cosas de este personaje. Juanma, ¿te has quedado con ganas tú también? Yo también, porque yo tampoco lo conocía. Pero es verdad que tiene una idea así un poco franco-belga, ¿no te das esa sensación? Sí, muy así como medio acartunado, pero con mucha materia detrás, de gente que se ha leído muchos cómics y que no son para nada en plan amateur, sino una profesional como ya saben lo que se hacen ya, perfectamente. Vamos, yo creo que esto ya tiene en su espalda. Apto totalmente, pues, para un público infantil, pero mira, le meten ahí ese puntillo también de paralelismo con situaciones actuales de inmigrantes y tal, hacen un poco muy simpático, ¿no? Qué bueno. Pues hemos descubierto esta semanita, golfinia.es, la web de la semana. La pregunta es, quién es y cómo nace Golfiño, la respuesta está ahí, ¿eh? O sea, que mírensela muy, muy detenidamente porque merece la pena. La web de la semanita que da paso, Fermín, cuando quieras, hijo, otra vez. Ahí estamos ya. La freiduría de calamares de fondo. La puertecita que se va a abrir. Internet date. Verónica que entra en acción. Y pim, pim. Están empezando a ser unos clásicos también. Vaya. La melodía de entrada de las novedades desde Moviola, Moviola Comics, en la calle Minas de Gador número 5, en el barrio San Luis, en la capital. Y lo encontramos todo. Estoy haciendo tiempo, pues estamos viendo la colita pim pim, y de un momento a otro va a llegar. Es que no entiendo a Verónica hoy, no sé qué me pasa. Ahí estamos, sí señor, espectacular. Pues tenemos la conexión preparada. Juanma, yo no sé si te esperabas hoy a Gabo, nuestro querido Gabriel Neveras al otro lado, ¿no? Sí, pero como no está Ramón, pues imagino que habrá vuelto con cualquier cosa que apagan la luz y aparece, ¿eh? Correcto, sí, sí. No sé, es curioso. Las veces que ha venido Ramón no ha estado Gabo. Hoy está Gabo. Esto es un poco como lo del señor Casamayor, ¿no? De Sardán. Lo dejamos en leyenda, no sabemos si él, si no él. Habrá que descubrirlo algún día. Bueno, vamos a conectar. Querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, amiguitos. ¿Qué tal estáis? Espero que mejor que este humilde ciberinformador, utilizado como posavasitos y cenicero, en las largas noches de estos últimos días, para lo que hemos quedado, en fin, contentito de volver a saber del planeta Duna y las novedades, desde Moviola Comics. A vuestra entera disposición, cambio. Muchísimas gracias, Gabo. Cenicero y posavasos, ¿no? Me acaba de quedar claro a mí. Yo me parece a mí que tiene mucho rollo. Sí, este sí, se pira en vacaciones y ahora viene con la cabeza agachada, la orejilla claro, así. Claro. Y pone excusitas. Y pone excusitas, sí. No inventes más, Gabo. Anda, Gabo, anda. Que no andas nada. Novedad uno. A ver, ¿a quién le toca? Juanma. Sí. Siempre pregunto lo mismo, siempre toca Juanma. No hay ningún rústico, pero bueno, pues yo me metéis siempre aquí a preguntar, así que... Oye, yo soy muy rústico, perdona que te diga, ¿eh? Y con solapas. Y llevo solapas. Llevo las solapas, no de la camisa, de los 70. Bueno, vamos a preguntarle a Gabo por esta novedad, que puede ser interesante. Está editado por Ediciones B, es cartoné, y se titula Cristina y sus amigas. Cuesta 17 euritos, está muy bien para las 96 páginas a color de las que consta. Y sus autores son Antonio Turnes y Manuel Cuyás. ¿Qué me puedes contar, Gabo? ¿Cambio? Bien, pues esta es la primera de la semana. Recuperación de uno de los clásicos más populares de nuestro cómic, y también de uno de nuestros dibujantes más elegantes e internacionales, Manuel Cuyás. Aunque parezca mentira, hay aficionados que hoy día, no han odio hablar de este grande del cómic español, de extraordinario trazo realista, y narrativa dinámica que le llevó a convertirse en superventas que junto con el gran humorista Antonio Turnes, que desarrollaba argumentos de gran sobriedad, crearon la famosa saga ocurrida en la Landeskunst, situada en Suiza para evitar la censura española. Gran homenaje a dos autores ya fallecidos el que hace Ediciones B, reeditando la obra completa que en su día, 1963 fue publicada en Mundo Juvenil. Esta eso podría ser, al menos, una obra escogida, salvo que Javi opine lo contrario, cambio. Tiene toda la pinta, ¿no? ¿De qué? Podría serlo, una obra escogida, digo. Pues yo hasta que no lo vea. No, porque a mí que tiene, ¿no?, su amiga, me da un poco a Purita y su compañero y cosas por el estilo. Y a mí el cómic así un poco edulcorado, no es mi... Pero bueno, como dice Gabo, habrá que echarle un ojo porque, bueno, no podemos estar yo hablando de cómic sin conocer la obra de todos. Ha sido un amago, amigos, de la sección, mi sección Guadalajara Nación de Amigos. Un amago solo, se ha quedado ahí. Segunda novela. Bueno, pues la segunda novedad es Máxima Discreción, 14,95. Alfonso López, Andreu Martín, es de Panini Comics, cartoné, color y 102 paginitas. Así que a ver qué nos cuentas de esto, Gabo. Recibido alto y claro, es la segunda novedad. Andreu Martín, otro gran clásico, recordemos que también escribió para Manuel Cuyás, pero que esta vez no se recupera sino que presenta su última obra recién estrenada este mismo mes. El guionista, en los últimos años convertido escritor de novela negra, regresa al cómic dentro de la serie Panini Noir con una magnífica historia que nos muestra cómo la codicia puede convertir a una persona normal en otra totalmente desconocida, demostrando lo poco que podemos llegar a conocer a nuestros semejantes. En el aspecto gráfico le acompaña Alfonso López, colaborador habitual del diario El Público y actual ganador del Premio Nacional de Cómics de Cataluña, que muestra un dibujo extraordinario estructurando la página en cuatro viñetas horizontales, a la que aplica una narrativa casi cinematográfica. Como decía, otro clásico, solo nos falta José Luis García y dos cartones de Ducados Negro, por supuesto, cambio. No estaría mal, ¿eh? Ese me ha gustado. Sí, hasta... me ha gustado la segunda novela. Antes he dicho Purita y su amiga, no, quería decir Esther y su mundo de Purita de Campo. Fede Rata. Sí. Es que Purita y Esther para mí es como un poco lo mismo, tío. Me suena un poco lo mismo. Yo esta me la voy quedando, Juanma. Vale, vale. Yo me creo que me voy a quedar con la última. Así que... Pues mira, ya que sacas tú a colación la última, has estado muy bien ahí. Se trata del paso del tiempo. Cuesta 22 euros, que es la más cara de las tres, ¿no? Sí, se confirma, de estas tres. Es de Norma Editorial, ya sabemos que Norma... Claro, es lo suyo. También la que tiene más páginas, ¿eh? Sí, también, 176 pero, páginas tiene. No me reconocerá que no me negará que normalmente Norma Editorial suele hacer las ediciones más caras. Quizás también las más cuidadas, pero las más caras. Puede ser. Es de Antonio Aldarriba y Luis Royo, que es un viejo conocido que debutó casi con nosotros en el Planeta Duna. Y su hijo, ¿cómo era su hijo? Rollito. Rollito, sí, momento memorable ese. Ya no me acuerdo, porque como estábamos con la broma esa, ya no me acuerdo cuál es la respuesta normal y cuál es la respuesta del chiste. No, era Rollito el hijo, claro. Porque este es el padre, Luis Rollo. ¿Qué nos cuentas, querido Gabo, de esta tercera novedad? Vamos allá, por fin la tercera novedad desde Moviola Comics. Debut en la novela gráfica del gran ilustrador Luis Rollo. Rollo es fiel a su estilo gráfico, e incluso temático. El guion es obra de Antonio Aldarriba, que junto a Rollo elaboraron esta obra durante 10 años, pero que no la lograron publicar completa por la inestabilidad del mercado. Esta edición recoge por primera vez integra la obra. Los autores, mediante la recreación de mundos fantásticos, abordan temas como la libertad, la mentira, la apariencia o el derecho a la diferencia. Yo no sé si el mercado actual está más estable que antes o no, ahí la lanzo, cambio. ¿Estamos estable en el mercado actual o no? Pregunto yo también. Pero supongo que cuando guardas una cosa demasiado tiempo, al final se termina polillando, así que hay que sacarla, aunque el mercado esté, pues, está como todo, ¿no? Yo, de todas formas, también hay que reconocer una cosa. Luis Rollo es, como tú dices, un clásico, todo el mundo lo conoce. No conozco a nadie que no le guste la ilustración de Luis Rollo. Y aparte de eso, Antonio Altarriba ha sido últimamente premiado. Es decir, el momento para sacarlo es ahora. Y ahora es cuando Antonio Altarriba es cuando más conocido que nunca. Claro, claro. Cuando más arriba está Altarriba. Efectivamente. Sí, señor, entonces, si no lo saca ahora, lo mismo que una obra un poco complicada, no lo sé. Yo la verdad es que me ha causado mucha, mucha curiosidad, ¿eh? Pues esta para ti, te la endoso a ti. Curiosidad. Yo creo que sobre todo quizás está vinculada con eso. La curiosidad que puede hacer es que Rollo también está en un momentillo ahora así, también sonando bastante. De buen rollo está ahora. Siempre ha estado, pero bueno. ¿Cuántos chistes se puede hacer a costa de Luis Rollo? Un montón, ¿eh? Y lo que ha dicho Javi, que al ser ganador recientemente del Premio Nacional, pues claro, esta obra te da... Yo he visto cosas de cómic de Luis Rollo y uno pensaría que siendo ilustrador no se manejaría bien, pero se maneja muy bien narrando, ¿eh? Así que... Sí, da buena expectativa, habrá que verla y luego explicamos. Pues nada, yo se la endoso esta a Javi directamente, lo he visto muy ilusionado. Muy amable. La segunda me la voy a quedar yo, si no te importa. No me importa. Y la primera para ti, Cristina y sus amigas, todas ellas para ti, Juan. Tía. Fíjate. Vale, fíjate qué cosa. Un aspecto de amiga así, Cristina y su amiga, en plan pijama y cosas así. También decía que lo enclavó en Suizo por el tema de la censura. Lo mismo nos estamos aquí equivocando y esto es un rollo... Anda. Pues oye, iba a razón. Un rollo súper golfera, no lo sé. Bueno, nos lo vamos cambiando, Juanma, ¿vale? Si no te importa. Ahora ya hay que cambiarlo. ahora ya no nos deja jugar con nada. ¿Cómo se lo hemos calado? Las novedades con Moviola, hay muchas más en eso, pues en Moviola Comics, ¿dónde va a ser, no? En la calle Minas de Gador número 5, es que estoy yo pensando ya lo que ha dicho Javi ahora y me salgo del guión directamente, ¿no? Gabo, un placer como siempre, la próxima semana esperamos contar con tu iluminada presencia al otro lado, compañero. Perfecto, con la memoria RAM recuperada y la barra de tareas actualizada, mi calendario digital me informa de un futuro puentecito, la próxima semana, pero a los del cómic nos toca currar. Para variar, hasta la próxima semana, cambio y corto. Efectivamente, porque el puente pues se celebra el lunes, vamos. O sea, el festivo, que es el domingo día 1, justamente ahora, si nos escuchas el domingo, el próximo, si estás en directo, hoy miércoles, puede ser pasar el lunes. Uh-huh. Pero que no cunda el pánico, que el planeta Duna vuelve puntual a su cita el miércoles. Qué bonita esta melodía, ¿eh? Uh-huh. Qué maravilla, qué historia tiene además. Me emociono, ¿eh?, cuando suena. Tiene mucho que ver con el cómic, porque es la historia de los conquistadores del cómic. Así es. La sección que hemos dedicado un poco para homenajear o recordar de alguna manera a esos autores españoles que se fueron abriendo camino en el difícil mercado anglosajón. Que se la jugaron un día. Sí, americano. Sí. Sobre todo a través de una editorial inglesa, ¿no? Que sí, estaban aquí afincados y era como la antesala para poder llegar al mercado americano. Sí. Hemos hablado de Esteban Maroto en la primera ocasión, ¿se acordáis? Sí. ¿No? Que nos ponía con su Red Sonja y su fantasía épica a tono. Como nos ponía también Pepe González con su Vampirella. Que fue el segundo autor que tuvo los conquistadores. Y este tercer autor, vamos a comentarlo, se llama José María Bea. Conquistado su madre, ¿verdad que sí? José María Bea, sí. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, sí. Nacido en el 42, bueno, desarrolló, al igual que su anterior compañero, una intensa actividad para el mercado inglés a través de las selecciones ilustradas desde finales de los 50 hasta 1962. Momento en el que se traslada a París a completar sus estudios de pintura, volviendo a inicios de los 70 a la actividad historietística, y podemos considerarlo un artista innovador que mezcló técnicas de collage y diferentes registros gráficos hasta lograr una voz propia, ¿no?, un estilo inconfundible. Dibujó alrededor de 30 historias para Warren hasta 1976. Tras su etapa americana, continuó dibujando en la revista de Tutel. La más polémica de la historia que se dibujó para esta era Historias de la Taberna Galáctica, que seguramente os sonará, del año 79, que le supuso incluso una condena por un atentado a la moralidad. Hecho este que, aparte de lo malo que te puede hacer que te demanden, obtuvo su beneficio en una gran repercusión mundial y contribuyó a que la serie fuera editada en los Estados Unidos por Heavy Metal. Pero hay que estudiar eso de cuando crea una cosa súper polémica, lo bien que te viene la publicidad, ¿no? Eso que decía de que hablen de ti, y ya hablen mal, hablen bien, pero que hablen de ti. Sí. ¿No? Es que no hablen, ¿no? Bueno, creó la revista, la famosísima, la mítica revista Rambla, dedicada a publicar solo a autores españoles, junto a Luis García. Y en la actualidad, posteriormente, sí, permaneció alejado del mundo del cómic, escribiendo novelas juveniles. Glenat ha reeditado en los últimos años varias de sus obras, redescubriéndolo en una nueva generación de lectores que no lo conocían, ¿no? En el año 2003 recibió el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona por toda su carrera, que también es una cosa que te hace volver un poco a la palestra, ¿no? Uh-huh. Quizás por eso también nos suena un poquito más, uh-huh, a los que no lo hemos conocido, porque yo no lo he conocido en su etapa, evidentemente, está que de los 70 no estaba yo como para leer cómics. No, estabas tú, ¿no? Cuando tenía 2 años. Sí. Estabas en otras cosas. Y este ha sido nuestro autor recordado, otro estupendo pionero. Sí, señor. El conquistador de la semana con Planeta Duna. Los conquistadores del cómic, ¿eh? Tiene mucho mérito el tema, mucha... Imaginaos a Cristóbal Colón en su día, ¿no? Se la jugó, voy para allá, ¿sabes? A ver qué pasa. Y mira por dónde, pues descubrió América. Además, estamos hablando de época en la que lo de Internet obviamente era algo que no... Que ni estaba ni se le esperaba. Claro. Y tenías que moverte mucho, mucho, y tenías que ser de los mejores para poder saltar. Abrirte paso allí, ¿no? Sí. Claro. Y aparte, José María Beaste, a mí me gustaba mucho, sobre todo yo lo conozco por los cómics de 1984, edición 84. Claro. Y la verdad que era de los que más te llamaba la atención, ¿no? De los que veías realmente una artista que te podía gustar o no te podía gustar, pero tenía su estilo propio. Y además muy innovador, muy tal. A mí la verdad es que es de los que más me gustaban. Lejos de había otros que eran como muy perfeccionistas, muy tal. Todos los cómics basándose en las mismas películas de siempre, de ciencia ficción. Este hombre, aunque dentro que también se basaba en una línea un poco, bueno, también ya, ¿no?, parecido al cine y tal, pero... Ha tratado de innovar, ¿no?, un poco. Sí, sí. No, yo creo que no era de los clásicos que hacía sus 2 o 3 páginas, en plan, no sé, típicas historietillas del... del robot que está en el espacio, o no sé, como Fernández, por ejemplo, que era un dibujante excelente, pero su guión era una paranoia, que es que realmente lo único que hacía guiones para salir del paso, porque es lo que le gustaba, era en cada viñeta desplegar su arte que tenía el tío por todos lados. Pero uh-huh. Yo creo que Beasi era como más artista, más completo, más que de aquella época, ¿sí? Pues se volverán los conquistadores del cómic, porque hay un montón, ¿eh? Una lista interminable. Nos lo seguirá contando Juanma Beltrán, que hoy está en el norte. Me pasan una nota de última hora en la que se me indica que Juanma tiene algo que contarnos. Sí, sí, bueno, a margen de que me vaya a pasar algo, que seguramente pasará algo en los próximos segundos, quería recordar que los que estén interesados en ampliar la información, que tan interesante, la fuente, referirle un poco a la fuente de esta sección que estábamos comentando, la estupenda publicación que se llama Comics Made in Spain, de Koldo Azpiarte, ¿no? Editado por Pretextos Dolmen. Ahí ya podéis emplear muchísimo, porque tiene una gran información sobre este tema y autores españoles. Esta es la fuente, ¿no? Esta es la fuente, ¿no? Es que con tanto va el cántaro, ¿sabes? Estamos un poco sacándolo de aquí, claro, porque el que quiera leer más, está muy interesante, ¿eh? muy buena edición. ¿Y qué tenías que contarnos ahora, eso tan importante que tenías que decirnos, que no podías esperar? ¿De qué se trata, Juanma? Oh, que tengo que dejar. Porque... Ay, ya, sí, lo voy a venir. Lo voy a sí, venir. ¿No? Me doy cuenta que eres como nuestro chino Cudeiro. Siempre muere todos los programas. De una u otra manera. No, pero ahora ya no le pasa nada. Nos deja de una forma pacífica, lo avisa, sí, nos pasan notas. Sí. No sé qué decirte, porque he andado tanto hacia el norte, que todo lo veo... Estoy rodeado de una masa helada que me está dejando los pies fríos. Salvamos con el móvil andando, no se da cuenta. No se da cuenta, exactamente. En el norte hay osos polares y cosas de estas. Ah, no ves a nadie, ¿no? A ningún ser humano cerca. Claro, voy a ver si guardo, tengo que guardar el móvil porque se me está helando la mano, ¿no? Pues mira, más que nada por eso. Fíjate en tus huellas y vuelve por las mismas, ¿sabes? Eso voy a hacer. Retrocede. ¿El baliclub? A ver dónde estoy la semana que viene, claro. Un abrazo muy fuerte, cuídate, Juanma. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene. Es que lo que no le pase a Juanma, de verdad, es que no... Sé que se en sí misma. No puede ser. Claro, se mete tanto, ¿sabes? Echa a andar. Y luego ya. Y se nos pierde al final el abuelo, eso es lo que tiene. Bueno, abrimos melodía para el top 10 de nuestro querido ex destripador Antonio L.A., conocido en los ambientes como Antla. Efectivamente. Tiene su blog y todo muy apañado, que recomendamos desde aquí. ¿Te sabes la dirección, Javi, del blog de...? Pues creo que era antla.blogspot.com, ¿no? Correcto, crees muy bien. Sí, es sí. Es el blog donde Antla pues nos comenta. Antla, recordemos que es la sigla de Antonio López Amate, correcto, que es uno de los socios, dibujante de la Duna, y que además, pues eso, que todas las semanas nos brinda, bueno, perdón, todos los meses nos brinda su top 10, porque sabemos que es un hombre que compra muchísimos cómics, lee muchísimos cómics, y lo que hace es poner puntitos, pone notitas a los cómics para mucho. Más modosito ahora, ¿sabes? Que la anterior etapa sacaba la albaceteña, pegaba tajos y tal. Sí, pero ya se ha calmado. Ya se ha calmado un poquito, claro. Y ahora el hombre dice: ven, voy a hacer crítica constructiva. Y bueno, pues tenemos un top 10 que, para mi gusto, la verdad es que se hace con bastante buen criterio. Pues conectamos con Antla, Antonio Lea. Hola, ya estoy aquí de nuevo para ofreceros el top 10 más cañero del mundo del cómic. Y qué rápido pasa el tiempo. Se me ha pasado este mes volando. ¿Será porque ha tenido muchas vacaciones? Bueno, vamos a empezar. En el puesto número 10 tenemos el Spider-Man número 54. En él podemos encontrar a un nuevo villano que aparece en esta serie. Uno más para el montón, porque aunque la historia es interesante, solo aguanta unos pocos números. Y pasamos al número 9, el X-Men número 1. Una nueva serie que a priori parece interesante, ya que mezcla, los mutantes con los vampiros que están de moda últimamente. Puesto número 8, que incluye el Batman número 45. Cada vez está más cerca el regreso de Bruce Wayne, el Batman original, y en estos últimos números podemos ver la interesante historia de cómo lo está haciendo para regresar a, digamos, el mundo real, o el presente, más bien dicho. Pero bien, dejamos a Batman para irnos al puesto número 7, en el que encontramos al Hulk número 31. Cerca ya de llegar al final de la guerra que se está llevando a cabo en esta serie, y cada vez puedo decir que se está poniendo más interesante, Ya tengo ganas de leer el número 32 para ver cómo termina. Pero bueno, ya lo comentaré el mes que viene. Lo dejamos ahí aparcado para irnos al puesto número 6 con el Spider-Man, La muerte de los Stacy. Un clásico del mundo del cómic que todos deberían haber leído. Y si no, os lo recomiendo. Yo lo he leído gracias a una recopilación que han sacado este último mes, que incluye la muerte del padre y de la hija. Muy interesante. Y llegando ya a la mitad del top 10, nos encontramos con el cómic Ultimate Mysterio número 1. Este cómic forma parte de una trilogía que me está gustando mucho, os lo digo. Un detalle que llamó la atención fue una explicación que dan a los poderes de Ben Grimm, alias La Cosa, que nunca había escuchado y que me resultó interesante. Yo lo dejo ahí en el aire y si queréis, ya sabéis cómo se llama. Pero bueno, vayamos al puesto número 4, que encontramos el X-Men Advenimiento, el capítulo final o capítulo 14, como queráis llamarlo. Aquí vemos las repercusiones que ha tenido la guerra que ha transcurrido en los números anteriores, que como recordaréis, ocupaban puestos importantes de este top 10. Y dejando de lado un poco a los mutantes, llegamos a los tres últimos puestos y en el puesto número 3 encontramos los Cuatro Fantásticos número 40. Este es un número muy divertido, porque ocurre en una juguetería donde un malvado quiere llevar a cabo sus planes. ¿Lo conseguirá? Solo leyéndolo podréis saberlo. Aunque es fácil de intuir. Pero bueno, vamos al puesto número 2. En él encontramos el cómic que se llama Marvels, terminado en S. Este cómic echa un vistazo a algunos de los más importantes momentos del universo Marvel, pero desde la perspectiva del público que las observa. En concreto, desde la de un periodista. Y está muy bien por ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ya para terminar el top 10 de este mes, llegamos al puesto número 1, en el que nos encontramos con... La Duna número 13. Como no podía ser de otra manera, el primer puesto es para el último número de la Duna, que nos adentra en un universo alternativo increíble, que no te dejarán parar de leer. Además, cierra una etapa como la Duna para renacer como LD2, que es la inicial de la Duna 2, con un nuevo número 1, que esperemos que próximamente, más dentro de poco tiempo que de mucho, podamos estar leyéndolo. Y eso es todo por este mes, amigos. Os espero el próximo mes. Espero que os haya gustado y saludos. Adiós. Adiós, Antonio, gracias. Como siempre, el top 10 de este mes. Se notaba hinchayo de torrija, ¿eh? Poquito, sí. ¿Cómo se nota? A eso iba, le he preguntado yo si yo casi moto ahora. Digo, y estas interferencias que escuchamos de fondo, dice, ¿sabes qué pasa? Que tiene el microondas conectado, sí. Que se está haciendo palomitas ahora. Y por lo visto ya le ha dado un tiento a la primera tanda. Me gusta lo de tataratara. Tenemos el redoble aquí, espérate, que vamos a completarlo ahora. Ahí está. Este es el ta-ta-ta-ta de Antonio Goya. Y ha comenzado a sonar la melodía, animada, por supuesto, desde Compañía Perfecta, desde Barcelona, en Facebook. Como todo el mundo debería saber ya, si no lo recordamos, que para eso estamos, facebook.com/ciaperfecta. Y tienen su web, que es www.compañiaperfecta.com. Y al otro lado debería estar Ruth Martínez. Buenas. Hola, Ruth. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos remojados. Sigue lloviendo por ahí, ¿no? Por Cataluña. Bueno. Bueno, ya va parando un poco. Ya va parando. Es la primavera, es lo que tiene, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué nos traes hoy desde Cía Perfecta? Pues bueno, hoy quería traeros unos cuantos ilustradores, los que más me gustan, para que no caigan en el olvido así en el blog. Pero me he encontrado un cortometraje muy interesante. ¿Mm? Y también material, bueno, así... El material previo a hacer el cortometraje, boceto y concepts y tal. Y entonces me he decidido hacer un especial cortos más concept. Toma ya. Suena bien y todo el tiempo. Toma ya, qué bueno. Espérate, Ruth, porque vamos a hacerlo de lujo. Yo te suelto el redoble, voy a presentarlo, ¿sabes? Y tú nos dices lo que has dicho ahora, pero con entonación. Ah, vale, vale. Atención, amigos. Hoy en Cía Perfecta, con Ruth Martínez. Ahora, Ruth. En especial, cortos más concept. Espectacular, un aplauso, por favor. Un aplauso, espectacular. Se nota que Antonio se compró una batería nueva y la está probando, claro. Tirando los roces. Sí, sí. Pues se tiene que descambiarla. Te veo ahí bien. Bueno, pues vamos a por el cortito. Bueno, pues en verdad traigo tres. Tres cortos. Sí, el primero de los tres, bueno, todo esto lo encontraréis en el Facebook, en la página de Facebook, facebook.com/ciaperfecta. Y bueno, el primero de los tres es Out of Sight. No, perdón, Sight, que es algo así como fuera de visión, ¿no? O sin visión. Sí, y, bueno, fuera de vista. ¿Perdón? Fuera de vista, ¿no? De la, sí, no sé. Sí, algo así. Uh-huh. Y bueno, si veis el corto entenderéis el porqué. Yo, como por eso os he dejado. Bueno, arriba os explico un poco cómo lo he montado, porque sí, hay tanta material. Arriba os he dejado tres, como son tres, cada uno tiene una galería dedicada. Y luego abajo, pues en el orden en que los voy diciendo, podéis ver el corto, el vídeo y el post en Cía Perfecta. Bueno, el primero este es el cortometraje más infantil, por así decirlo, que los otros dos. Pero bueno, tiene algunos detalles que son muy interesantes. También, bueno, más desde el punto de vista de la animación y de los gráficos, ¿no? Y está hecho por tres alumnos de Taiwán. Yo si queréis os digo los nombres. Es un poco... A mí sí me molaría que lo dijese. Pues son Yatin Yu, que su nick es Evati. Evati. Ya Xuan Ye. Hombre, haber empezado por ahí, claro. Parece que canto. Este, su avatar es Knight. Y Ling Chung, que este no tiene avatar. Ling Chung, que es más sencillo, ¿sabes? Este es más sencillo. Sí, más humilde. Para eso no se pone avatar porque ya no se puede decir. Claro. Y bueno, estos son como decía, son estudiantes, ¿no? De animación, supongo, claro. Uh-huh. Y bueno, y yo creo que les gusta, lo tenéis que ver, yo creo que les gustan mucho las películas de Ghibli, porque tiene un toquecito así, a los dibujos así más tiernos que hace Miyazaki. Es un cortito este que lanza mensaje, ¿no? Con mensajito. Sí, porque es un poco como... Bueno, hay que verlo, ¿no? Pero es como la imaginación de un niño. Veréis, bueno, no, es que no quiero... No de más pistas, Ruth, no de más pistas. No digo nada. Hay que verlo. Vale. Y bueno, el segundo de estos lo vimos hace tiempo en Compañía Perfecta, pero bueno, lo recupero para poder mostrar los concepts y todo ese material de backstage, como si le dijéramos. Y bueno, se aprende mucho, ¿no?, de todo esto. El corto es Fumiko no Kokuhaku, que viene a ser, esto es el japonés, Las confesiones de Fumiko. Ah, qué bueno. ¿Pero eso lo sabes tú porque sabes japonés o porque lo tienes traducido? No, yo sé palabritas. Ah, ¿sabes Kokuhaku, palabritas? Kokuhaku es confesión, sí. ¿Cómo sería Planeta Duna en japonés? Planeta Duna, ostras. No, buena pregunta. A ver, ya tienes tarea para la semana que viene. Vale, el próximo día digo Planeta Duna en japonés. Dunaku, Planotaku. No, eso no es que era. Esto no, claro, no sería japonés. Sí. Lo buscaré. Ahora me ha entrado... Búscalo. Eso, me ha entrado gusanillo. Y bueno, este es, bueno, de una chica que... Bueno, no entiendo muy bien lo que dicen, ¿no? Pero sí que hay un trocito que se entiende y que se declara un chico. Y luego ya tenéis que verlo. Bueno, la gracia de este... Bueno, está creado por Tete. Bueno, que... Bueno, no sé si es solo de él, o sea, enteramente de él, o está en colaboración con otros. Porque como se suele hacer mucho esto de hacer un cortometraje entre varios, porque también es estudiante. A lo mejor, bueno, sea suyo o no, o sea, si está hecho entre varios, es una obra maestra, la verdad. Y bueno, hay escenas que son así más dinámicas, que esas son las que más me gustan. Bueno, tenéis que ver de forma mucho... por ejemplo, la chica baja por unas escaleras y de forma... O sea, se ve el pie en primer plano y todo lo de detrás, pues así como en escorzo, ¿no? O sea, así. Sí, o sea, súper profesional, ¿no? Sí, la verdad que es muy guapo. Este dura poquito, pero bueno, vale la pena verlo. ¿Y acaba en boda? No se sabe. Amigo. Vale. Acaba un poco raro. Vale. Me gustaría saber lo que dicen al final, por eso. Genial. Que no lo sé muy bien. No, pero... se lo pierdan, en Cía Perfecta, ¿eh? No se lo pierdan. Eso, si alguien sabe traducirlo del japonés, os doy trabajo. Venga, yo puede que la primera o la segunda me cueste, pero la tercera te lo traduzco. Vale. Sí. Bueno, esto verlo en la página de Facebook y mejor, porque explicarlo pierde la gracia. Mucho mejor, sí. Y de ese mismo autor, de Tete, he encontrado un nuevo cortometraje, que esto ha sido por lo que me he decidido hacer esto, que yo creo que no tiene muchos meses, porque lo colgaron en el YouTube hace un mes aproximadamente o así. Y se llama Rain Town. O sea, el pueblo lluvioso. Llueve en la ciudad, ¿no? Sí, más o también. Menos, sí. Sí, sí, depende sí, cómo te lo mires. Ah, mira. Y este, bueno, este es más largo que el anterior. Y bueno, porque es su proyecto de final de carrera. Uh-huh. Y también es más conceptual. El otro era como más humano, ¿no? Más cotidiano. Sí, ¿eh? Una chica ahí pidiéndole de salir a un chico. Lo normal. Lo normal. Bueno, lo, perdona, si es la chica al chico, no te creas tú, ¿eh? El chico se queda un poco cortado. Mm. Tenéis que verlo. Ya. Igual es que entre los japoneses no es normal que las mujeres le pidan de salir a los chicos. Claro. No, si no es normal en España, imagínate en Japón. Por eso te digo que... Con lo que son ellos. No es que te he dicho yo lo normal, pero no, lo normal es lo otro, es que el chico le pida. Y la chica diga, qué tonto eres, anda, déjame y tal. Ay, sí. Pues bueno, este es más filosófico, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, y también os he dejado las galerías estas con bocetos, hay algún fotograma en boceto, ¿no?, de la animación. Sí, ¿eh? Está guay. Uh-huh. Estas cosas gustan porque... Siempre suben las visitas. Claro, claro. En el Facebook cuando pongo imágenes. Hay que verla, ¿eh? Hay que verla. Hay que verlo en... Sí, señor. Los tres cortitos, en este caso, que nos ha presentado Ruth Martínez en Compañía Perfecta, aquí en el Planeta Duna, que cumple 200 programas, cumplimos hoy, Ruth. ¿Eh? Ah, ostras, 200 pues programitas ya. A todos. Sí, estamos ya muy mayores, ¿sabes? ¿Eh? Estamos muy mayores, digo. ¿Ah, sí? Pero aguantamos todavía. Bueno, pues nos conservamos bien. Claro, claro que sí. Pues no sé si tienes algo más de gran final ya. Pues yo, si queréis, os presentaba Bueno, hace tiempo que no recomiendo un libro. A ver. Y me había escogido uno aquí, lo he separado, de mi biblioteca. Y bueno, este no es de tutoriales y así, pero está muy bien. Es de Claire Wendling. Bueno, os lo escribiré en el Facebook. Es Wendling. Sí. Wendling. Y tiene unos libros que son Drawers y Drawers 2.0. Esa es muy buena, ¿eh? Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, tiene bocetos. Me gusta más el 2.0 que el otro. Claro. Sí, el 2.0 a mí me gusta más. Sí. Que el otro. Tiene un final, ¿sabes? Así como que también sorprendente. Sí. No me lo esperaba. Un giro inesperado. Sí. Te venía con el índice. Índice de materias. No, bueno, lo que tiene es así bocetos, sobre todo esta mujer hace muchos animales. Ah. Bocetos de animales y también chicas así de buen ver. Anda. Que esto os gustará. ¿Dónde puedo encontrarla? Ah, pues ya dejaré el link, sí. Vale, déjalo. No te lo olvides, ¿eh? Al blog de la chica. Vale. También, ¿no? Pues casi mejor. Para que podáis ver más cosas. Y su número de teléfono, sí, eso, ¿sabes? Eso, vale, si lo encuentro también lo dejo. Venga, lo pones ahí. Vale. Muy bien. Y bueno, esa era la recomendación. Perfecto. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado lo todo. Lo dejaré bien. Eso no lo he puesto en el Facebook, pero ya dejaré una reseña. Genial. Con teléfono incluido, a ver si... Me estarán escuchando en casa, lo del teléfono era broma, ¿eh? Era una broma, que era por hacer gracia y tal, pero no. No, pero el link a la página sí. Claro. Diaperfecta.com en internet y en el Facebook, qué bonito, facebook.com/diaperfecta. Ahí encontramos todo lo que nos cuenta Ruth en imágenes y mucho mejor, ¿eh? Bueno, no mucho mejor, distinto, diferente, claro. Un poquito diferente. Pues Ruth, un besito en la frente, te esperamos la próxima semana en el Planeta Duna 201. Ah, vale. Cuídate. Perfecto, un beso, chicos. Igualmente, hasta luego. Hasta la semana que viene. Beso. Estamos ya en la recta final, Javi. Sí. Así que si te parece, si les parece a nuestros amiguitos y amiguitas, un minuto para recordar una cosa. Que Raúl Moreno, con sus viñetas en pantalla grande, volverá la próxima semana. Sí. Y otra cosa. Que el gran Santi Girón, nuestro querido maestro, se incorpora definitivamente, aterriza en el Planeta Duna también la próxima semana. Efectivamente. Una sección novedosa. Novedosa a la par que clásica. Uh-huh. Dentro del mundo del cómic. Y hasta aquí podemos leer. Pues ¿eh? Sí, vamos a dejar un poco la intriga. Vamos a dejarlo qué ahí. Pasa, sí. La próxima semana mucho más. Y de gran final, pues llega la... La pregunta gilipollas. Sí. Es que me da corte decirlo, pero es que es así. No, sí, sé que pregunta, una cosa es gilipollas. Es gilipollas. Es gilipollas. ¿Está en el diccionario de verdad que me da gilipollas? Por supuesto que está. Pues entonces, ni me pagará más. Está aceptado, o sea que es la pregunta gilipollas que tiene dos versiones. Una, la seria, la de especialistas, y la otra, la de echarle imaginación, ¿no? Sí. Respuestas originales. Las dos con premio. A saber, dos entradas para disfrutar del cine con Cines Monumental en Almería. ¿Y el otro premio, Javi? Pues el otro premio, bueno, ahora que estamos, que lo tiramos con la nueva duna. un número de la duna. El último número. El último número, efectivamente, que como ya dijimos, está en el, basado en el multiverso. Y que puede ir a la casa de cualquiera que lo pida. No, sobre todo para la gente que nos escucha fuera de Almería y que no tiene la ocasión física posible de venir al cine. Pues bueno, si prefieren canjear ese premio por el último número de la duna, uh-huh, que ya está a la venta también, lo recordamos, pues si quieren, pues también podemos mandárselo. Correcto. Estos dos premios son para la pregunta gilipollas seria, para uh-huh, la de especialistas, ¿vale? El primero o la primera que dé en la tecla se lleva el lote, las entraditas más el número de, uh-huh, de la duna. Y luego para la pregunta gilipollas, más relajadita, pues sí, invitamos al cine, ¿vale? Sí. Pero ya no entraría el número de la duna. Claro. La semana pasada preguntábamos, ¿te acuerdas de lo que preguntábamos? Pues creo que era algo así como, ¿qué nombre tenían los premios Kirby? Perdón, los premios Eisner, antes de llamarse premios Eisner. Los famosos premios Eisner que se dan todos los años. Si no me equivoco, creo que, si me equivoco, David me va a matar. Creo que en la Comic Con de San Diego. Creo que sí. Pero vamos, que no me hagan mucho caso. Es una pregunta que nos sugería Ramón la semana pasada. Desde el año 87, al parecer, cambiaron de denominación estos premios, pasaron a llamarse premios Eisner, pero antes se llamaban, ya ha avanzado un poquito Javi, se le ha escapado. Sí, un bocazado, reconozco. Tenemos respuesta correcta. Alejandro Marín Sánchez de Almería nos dijo premios Jack Kirby. Y estaba en lo cierto, ¿no? Así se titularon estos premios, así que Alejandro, enhorabuena, lote es para ti esta semana. Y para la pregunta gilipollas, preguntábamos, ¿por qué en las películas de batallas espaciales hay explosiones tan ruidosas si el sonido no se propaga en el vacío? Esta es la cuestión, ¿no? Pues tenemos dos amiguitos que han dado su respuesta. Manuel Ramos nos dice, porque son más falsas que un billete de 15 euros. Lo deja ahí, ¿no? Tirado desde tabernas, gracias a este oyente. Adolfo Gil, desde Almería, nos dice, porque lo que venden son los efectos, si no, se comerían un rosco la mayoría de ellas. Uh-huh. Pues estamos de acuerdo, ¿no? Sí, hombre, realmente es como si hiciera una película de mudo, ¿mm?, sin apoyo musical. Claro, o sin subtítulos. Faltaría algo ahí. Faltaría aprender lenguaje de signos, porque si no te enteras poco de la película. Así que gracias por participar. Y renovamos la pregunta gilipollas porque el gilipollismo es universal. O sea, no se recicla constantemente. Atención, la pregunta gilipollas para especialistas de esta semana, la del lote, número 13 la duna y las dos entraditas, es esta. ¿Cuál de estos cómics españoles es editado en primer lugar? Es más antiguo, digamos. Uh-huh. Y damos tres opciones. El Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz y el Jabato. Primero que se publicó realmente, ¿no? El primero que se publicó de estos tres. El Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz o el Jabato. Hay que pensar un poquito, yo creo que tampoco demasiado. Y la pregunta gilipollas, para echarle imaginación, ¿por qué los marcianos siempre invaden Estados Unidos y no otro país? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Yo la verdad es que podría contestar esa pregunta gilipollas. Tendría una respuesta gilipollas a esa pregunta gilipollas. Apúntala y la semana que viene nos la... Sí, a ver si voy al cine y me consigo... Bueno, la duna no, porque no puedo optar, pero... Las entraditas ya veremos. 950-30-30-00, días de radio, @candilradio.com y también a través de la duna. Sí, en info.laduna@gmail.com. También podéis escribir directamente en el podcast que colgará en pocos minutos Juanma, y que, bueno, ahí siempre decimos que la opción, pues que bueno, que va a llevar más tiempo, por lo que tanto, bueno, como esto va un poco el primero que llegue, pues normal. Siempre aconsejamos llamar por teléfono. O sea, la recomendación sería no ser gilipollas, de verdad, con la pregunta gilipollas, y si lo sabes, marca ya rápido. Sí, por hoy ya, marca más, sea un fijo, no tienes que gastarte el dinero al móvil. Claro, hombre, por favor, si está la cosa, que lo tiramos. Lo regalamos. Lo regalamos cada semanita. en el planeta Duna, con Mirinda y con Moviola y con Juanma Beltrán, nuestro dibujante con maletas, y con Ruth Martínez en Compañía Perfecta, y con Raúl Moreno, y con Santiago Girón, y con Ramón informando, y con sí, Gabo Nevo. Somos un ejército, sí. Señor, sigue creciendo la cosa, 200 sí. programas hoy. Y con Javi Sánchez, que nos dedica un disquito al final. Sí, pues nos vamos a ir con un clásico de los 90, que es el Drive del grupo REM. Correcto. Pues ni una palabra más. Que lo disfruten, amiguitos, amiguitas. Volvemos la próxima semana. Adiós. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, top, tip, top. What if you did? What if you walk? What if you try? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. I ride, maybe you walk, maybe I drive.